Elías estaba muy pesado. Pablo era un señor tímido y solitario, que lo único que hacía era ir todos los 8 de cada mes desde hacía 10 años a visitar la tumba de su mamá al cementerio de Chacarita. Ese día fue más tarde de lo normal. Él acostumbraba a ir 1 hora y media más o menos, y no recordó que se le había hecho tarde. Por esa razón, cerró el cementerio con él adentro. Cuando se dio cuenta, se desesperó y empezó a buscar el señor. Al no encontrarlo, se dio vuelta y vio a una niña de tan solo 8 años. Estaba vestida toda de blanco. Tenía un aspecto más bien pálido. Pablo le empezó a contar su problema. Ella le dijo, «Yo conozco una salida. Te puedo guiar hasta ahí». «¡Qué bueno! ¡Vamos!», le contestó Pablo. Cuando llegaron, Pablo se sorprendió porque no veía ninguna salida. Cuando le iba a preguntar dónde estaba la puerta, la vio atravesar la pared. Tanto fue el miedo que sintió Pablo que se desmayó.